Hace mucho tiempo, en un castillo, había un rey que tenía un hijo llamado Atilas. Entonces, un día el rey quería que su hijo pueda enfrentar a los desafíos de la vida. Llamó a sus tres consejeros y les dijo: ¿qué tiene que hacer mi hijo para que sea valiente? Primero tiene que buscar la manzana de la vida. Después tiene que buscar el anillo de la alegría. Después tiene que buscar del espejo de la verdad, que está en el reino del rey Mendoza. Entonces el rey fue y le dijo a su hijo: hijo, tienes que ir afuera, tienes que ir a buscar la manzana de la vida, el anillo de la felicidad y el espejo de la verdad. Bueno, está bien. Entonces el príncipe, antes de dormirse, estaba muy nervioso porque no lo creía posible poder hacer todo lo que le pidió su padre. Entonces en una esquina de su cuarto vi una luz brillante, que de esa luz brillante salió una hada y el hada le dijo: toma este talismán, cada vez que me necesites frótalo 3 veces, soy tu hada consejera. Gracias. Entonces el príncipe se durmió tranquilo y feliz. Al día siguiente lo despidieron con una gran fiesta. Entonces fue por su caballo y partió viaje. Tardó días, noches y semanas, y cada vez que encontraba un camino con 2 lugares, el hada le decía, se asomaba y le decía: ve para la derecha, sigue para adelante. Entonces, después de cabalgar mucho tiempo encima de su caballo, cansados, llegaron a un jardín. Entonces el hada se asomó y le dijo: toma la manzana de la vida, que está en aquel jardín. Entonces el príncipe fue, y cuando estaba a punto de tomarla, vinieron las abejas y le empezaron a picar todo el cuerpo. Entonces el príncipe recordó que si frotaba el talismán, el hada iba a aparecer. Entonces lo frotó 3 veces y apenas el hada apareció, las abejas desaparecieron. Todas las ronchas y picaduras del príncipe desaparecieron. Entonces el príncipe tomó la manzana y la guardó en su bolso y volvió a su caballo y siguió el camino. Entonces tú. Después de caminar mucho tiempo, días, noches, semanas, llegó a una granja donde pidió hospedarse, tocó la puerta y dijo: ¿quién eres? Soy el príncipe Atilas. ¿Puedo quedarme en su granja esta noche? Sí, pasa. Entonces lo hospedaron en un cuarto, pero luego de un rato tocaron la puerta. Con una enfermedad muy grave que no podía ni moverse, estaba encorvado. Entonces la granjera y el granjero le dijeron: puedes pasar, te daremos una sopa caliente para que tomes y te puedes sentar al lado del fuego para que te calientes. Entonces el príncipe no podía dormir por el molesto ruido del señor tosiendo. Entonces hacia el hada le dijo: dale la manzana de la vida, que le va a ser mejor. La manzana de la vida te ayudará a que te sanes. Entonces el señor, cada vez que iba mordiendo la manzana, se iba poniendo el pelo más oscuro, se iba encorregando cada vez menos, se iba haciendo más musculoso, hasta que más o menos cuando terminó, las arrugas se le empezaron a salir. Entonces cuando terminó de comer la manzana, parecía que el señor había perdido unos 40 años como por arte de magia. Entonces le dijo al príncipe: gracias, ahora te daré el anillo de la felicidad, toma. Gracias, señor. De nada. Entonces, me lo ha dado tu hada. Gracias, señor. Entonces el señor, que antes era viejo y ahora ya no, siguió su camino muy largo, eterno, que casi dura años. El príncipe guardó el anillo en su bolsillo y al día siguiente volvió a partir camino. Entonces, no cabalgar mucho, muchísimo, tanto tiempo, llegó al castillo del rey Mendocín. Entonces al llegar vio la montaña y no pensaría que iba a llegar. Entonces el hada le dijo: ve tranquilo, yo estoy con vos. Entonces el príncipe, cuando estaba subiendo, estaba muy cerca de llegar, entonces dejó el caballo y fue a preguntarle a los consejeros: quiero ver al rey. Entonces al pasar a los aposentos, el rey estaba viendo un espejo que dentro del espejo era todo el camino de Atilas. Entonces, cuando llegó, le dijo: tengo los caballos más rápidos, mucho oro y la comida más deliciosa. Lo único que me falta es la felicidad. Dale el anillo de la felicidad, así puede ser feliz. Toma, te daré el anillo de la felicidad. Gracias. Entonces, cuando el rey estuvo a punto de ponerse el anillo, sintió una sensación de felicidad en el cuerpo, entonces dijo: nunca había sentido algo así, pídeme lo que quieras. Necesito el espejo de la verdad. Con mucho gusto. Gracias. Entonces el príncipe, después de mucho cabalgar, al salir del castillo del rey Mendocín, tardó casi un mes en llegar otra vez a su palacio. Entonces al llegar vio a la hija del carbonero atacada por un enorme dragón. Entonces el príncipe sacó una espada de su... ¡Toma eso, maldito dragón! ¡Sin! Entonces el dragón cayó. Ven, sube al caballo. Gracias. Entonces el dragón cayó y el príncipe llevó a la dama y al espejo hacia su padre. Entonces cuando estaba a punto de llegar a su padre, no sabía si decirle la verdad o decir qué, porque solo tenía un objeto de los tres que le había pedido su padre. Entonces por último decidió contarle la verdad desde el principio hasta el final. Y entonces el padre le dijo: hijo, no has conseguido las tres cosas, pero conseguiste lo más importante, la verdad. ¿Qué sería la vida sin la verdad? Y entonces después de eso, el príncipe había demostrado haber ser valiente. Entonces los de la familia y el palacio y el reino vivieron felices para siempre. Fin. Yo soy Leandro Selpo y hice de granjero y un conserje del rey. Sí, efectos de sonido. Yo soy Francisco Austelli y hice de el príncipe Atilas. Yo soy Celedonio Marlini y hice del dragón, del caballo y del viejito y efecto de sonido. Yo soy Sofía Malpassi, hice de la hija del carbonero y de la granjera y también hice efectos de sonido. Yo soy Agustina Torrente y hice de la hada madrina y de efectos de sonido. Yo soy Lautaro Bedoya y hice del papá de Atilas, del rey mendocino y efectos del sonido. Yo soy Pedro Estarosta y narré toda la historia.